Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Porque todos necesitamos un respiro, que no se te escape nada de la escena. Tú pones la buena onda y nosotros ponemos la música. Todo sobre la escena independiente, aquí en nuestro programa La Escapada. Hola amigos, bienvenidos al programa La Escapada. Hoy, segundo día de la semana, arrancamos con las pilas puestas. Soy Cari Cueva y a partir de hoy los acompañaré todos los días martes en este mismo horario, complaciéndolos con las canciones favoritas de la mejor música de la escena independiente. Escríbenos a nuestra fanpage La Escapada. Bueno, comencemos con nuestra primera petición. Revisemos nuestras redes sociales. Aquí David nos escribe y dice: por favor, ¿me podrías ayudar con la canción Fiesta Popular? Saludos. Claro, David, con gusto te pondremos tu canción. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano, hay bailada y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que critica del prójimo y el vendedor de artista. Ya la fiesta va a empezar. Popular. Esto fue uno de los mejores temas de Swing Original Monks, Fiesta Popular. Les cuento, amigos, que esta banda es una fusión ecuatoriana que mezcla sonidos del mundo y, por supuesto, folclore ecuatoriano. Vamos a revisar más peticiones. ¡Wow! Ya tenemos varias peticiones. ¡Qué alegría compartir con ustedes, amigos! Scarlett escribe: hola, Cari, compláceme, please, con Tormenta de Arena de los Dorian. Por supuesto, Scarlett, ahora mismo vamos con Tormenta de Arenas de los Dorian, un gran tema. Sabes bien chicos, continuamos con artistas ecuatorianos y la banda que viene sin duda trasciende en el tiempo. Ellos son Björk Borg con Quito Tenis. Amor. Esta banda se abrió paso en la movida musical ecuatoriana al punto de convertirse en una de las bandas más representativas de la actualidad. Sigamos con lo mejor de la música independiente. Katy Cornejo nos pide que le pongamos su canción favorita. Nos cuenta que esta canción le recuerda a un viejo amor. Pues bueno, Katy, te vamos a complacer con algo romántico. Esto es Luna de Zoe. Natalie nos escribe desde el sur de Quito pidiéndonos la canción Lero Lero de Guardarraya. Les cuento, amigos, que esta es una canción que me trae muchos recuerdos, sobre todo al colegio. Oh,

en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Sigues aquí? Es porque la escena es la tuya. Esta movida está de vuelta. Bueno, pues les cuento que si son de los que deciden qué escuchar, el martes será su día, pues nos pueden escribir en nuestro Facebook y pedirnos sus canciones favoritas. Por cierto, encuéntranos en Facebook como La Escapada. Bueno, amigos amantes de la escena independiente, aquí Jocelyn Calderón nos describe pidiéndonos la canción Fuerte de Surin Bichos. Les cuento, amigos, que esta banda se fundó en 1988 y sirvió como espejo a cientos de bandas que vinieron después de ellos, liderados por Fernando Alfaro. Buen dato, ¿no? Fuerte fue cuando Nicodemo permitió a San Aspide aquel verano fatal. Su hermano y le apretaba las manos aquella noche fatal. Fuerte, me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces. Eso y más, me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces y darte todo. Otra petición desde Ambato dice: Cari, mucho gusto, soy Kevin Carvajal. A mí me encanta Locos de la Reggae. Por favor, pon esa canción. Claro, Kevin, encantada. Ahora mismo te la pongo. Locos de la Reggae. Y vamos con Elena Goch a petición de Marco Cárdenas. Escuchemos. Fuimos dos cometas, locas y muy listas. Fuimos dos gigantes caminando a toda prisa. Fuimos dos caminos que se encuentran y a tu vista de por vida. Vimos verde, vimos guerra, vimos pájaros y estrellas. Fuiste tú la que bajaste el sol a tierra y reanimaste con tu luz a todas esas almas muertas. Fuiste tú, dulce Juana. Fuimos santas, fuimos fieras, fuimos seres de otra era. Fuimos santas, fuimos fieras, fuimos seres de otra era. Y bueno, pues amigos, a todos aquellos que les encanta estar despiertos en la madrugada, así como yo, Luigi Miquinga nos pide 4D de Alcaloides. Se captura y se detiene. Formarás figuras y te harás sin. Y bueno, amigos, esto fue la gran banda Alcaloides. Y bueno, sigamos con la mejor música de la escena independiente. Y bueno, amigos, aquí tenemos otra petición de Alexandra Cárdenas que dice: hola, amigos, porfa, compláceme con la canción Cara Cazador de Hola a Todo el Mundo. Qué curiosos nombres, ¿no? Pero a mí me encantan porque son muy originales. Si encuentro el error colgado sobre mí, no volveré a decir, puedo ser un juez peor, y no es lo mejor. Siempre que vuelvo de un momento anterior, pienso lo mismo, ¿quién debería ser yo? Y no es lo mejor. Si es siempre el mismo juego para decir, ya no soy nada aquí. Bueno, y continuamos con la buena música. Yo les traigo una banda que se ha convertido en un clásico. Ellos son The Strokes con el tema Machu Picchu. Oh, Escuchemos Two Door Cinema Club con su canción Are We Ready? Bueno, amigos míos, se nos acabó el tiempo. Es hora de despedirnos. Les dejo con la última canción de esta madrugada, petición de Manuela Salas desde el Valle, Caminito de Swing Original Monks. Los quiero, los espero la próxima semana en este mismo horario. Bye. Caminito se va por resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar? El caminito se va. Esto no estuvo nada mal, ¿cierto? Aún nos queda full por compartir contigo. Acompáñanos de lunes a viernes en tu programa La Escapada.